Ok, ya andamos por acá. Bienvenidos, yo soy Recamos. Esto se llama Heavy Blood. Es un gusto enorme estar en la señal de Metal Corrosivo. Chango, se me fue el fondo hasta abajo. Y por cierto, para hablar del fondo, el tema que siempre utilizamos en Heavy Blood se llama Time y pertenece a la banda rusa Your Screaming Silence. Es una super mega banda, a mí me gusta muchísimo y la verdad añoro esta canción, me gusta muchísimo. Estábamos pensando ya cambiar el fondo musical de Heavy Blood, pero es difícil irnos, es muy difícil irnos de este gran tema. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio al Heavy Blood de esta semana. Yo soy Roy Camus y como siempre les agradecemos mucho que nos visiten en nuestra página web, la cual es metalcorrosivobrradio.com, y estamos muy contentos de dar inicio al Heavy Blood de esta vez. Traigo muchas canciones, muchas rolas. Desde noviembre no tenemos Heavy Blood, así que agradecemos mucho a las repetidoras, que ya no sé ni siquiera quién nos va a repetir. Yo creo que sí nos repite nuestro amigo Rubén Ramos de Spectro FM, pero de ahí lo vamos a poner en todos lados. Quien quiera repetir el Heavy Blood de 2 horas, ¿o es de 90 minutos? Es de 90 minutos, ¿no? Exactamente, es de 90 minutos, ya me acabo de acordar. Siempre ha sido de 90 minutos. Así es. Quien quiera hacer repetición en sus plataformas, compartir, poner en sus radios, pues está totalmente abierto el Heavy Blood de todas las semanas. Ok, y nos vamos a apresurar porque, bueno, vamos a poner algo de Lacrimosa. Déjenme checar rápidamente, por acá tengo la información. Laced Chaft, así se llama su nuevo disco 2021, señores. El nuevo disco de Lacrimosa. Y vamos a poner este tema que se llama The Dowlet of Covenants, así es como se llama. Pues vamos a darle play y así arrancamos el Heavy Blood de esta semana. Vamos a poner rolones, señores. Y muchísimas gracias a toda la audiencia, gracias a quien escucha este programa. Lo hacemos con muchísimo gusto. Desde México los saluda su amigo Rui Camus. Y no olviden escuchar Metal Corrosivo brradio.com. Oh. Lacrimosa. Yo creo que es interesante, ¿no? Poner un poquito más. Pero ahora, de un tema, pues, no clásico, pero de los temas anteriores. Oh, Nunca he sido fanático de Lacrimosa, jamás, pero me parece que es una de las bandas más emblemáticas del rock de todos los tiempos. Alemanes increíbles, buenazazos. Y arrancar con Lacrimosa no es parte del plan, no fue parte del plan. Al final de cuentas, pues, se realizó. Pero también algo importantísimo dentro de lo que cabe es que, pues, es una banda que está vigente, lanzando producción discográfica actualizada. Y pues este es el caso. Ok, arrancamos el Heavy Blood de esta semana con Lacrimosa. Pero bueno, con el siguiente tema quiero mandarle un fuerte saludo a toda la bandota de Twitter. Quiero mandarle un saludo a mis carnalazos, a Germán, a John, a Jan, a Héctor Becerra, a mis amigos de The Lat Legion, a mis amigos de Rock Cardíaco, a mis amigos de Riff of Metal, a mi hermano Zenón. Yo creo que este tema es buenísimo para arrancar de nueva cuenta con un programa de metal, saludando a metaleros de corazón. Yo soy Recamus, vámonos con Revelations. Smile on his lips. The lights of the blind. Yeah. Ok, ahí estoy teniendo un broncón con mi pitch. Se está moviendo solo, así que voy a estar muy al tiro, porque si no las canciones me las va a empezar a tocar así de repente. Ya saben, ¿no? Ok, bueno, pues acabamos de escuchar a Iron Maiden con Revelation. Ok, bueno, ¿y qué pasó ahí en el bloque de Revelation? Es que le mandamos saludos a nuestros amigos de Twitter, los ya mencionados. Pero, pues, ahí falta gente, entre ellos mi amigo Dorian Z, el gran Dorian, que tiene su programa aquí en Metal Corrosivo los días martes y jueves, en diferentes horarios, por supuesto. Y él nos envía su programa desde Chile. Le quiero mandar un fuerte saludo y le quiero dedicar el siguiente tema de Rush. Siempre que escucho a Rush me recuerda a Dorian, no sé por qué, o Dorian me recuerda a Rush, no sé. Pero esta canción de Rush me gusta muchísimo, se llama Time Light. Y algo muy importante que les quiero decir es que me siento muy a gusto al regresar a los podcasts. No sé, como que esta es la onda, esto es lo que a mí me late, me gusta mucho hacer radio, es sensacional hacer radio. Y de esta manera que lo estamos realizando hoy, esperemos que nos dure bastante, estamos haciendo un formato diferente, más cómodo, me da permiso de platicar un poco más, tengo una pantalla un poquito más amplia y estoy haciendo cosas bastante interesantes, estoy en Twitter, estoy conviviendo, estoy haciendo dos, tres cosas interesantes. Por cierto, hablando de Twitter, pues vamos a poner... más adelante un par de temas de un disco que a mí me voló mucho la cabeza. Y aparte es cumpleaños, o fue cumpleaños ayer, del señor Axl Rose. Hoy es 6 de febrero, me parece que fue el 5 de febrero su cumpleaños. Y vamos a poner, por supuesto, algo de Guns N' Roses. Cumple 60 y todavía está cantando. Aunque digan que ya es el ratón Mickey, yo creo que sigue siendo un super cantante. 60 años y cantando, señores. Por favor, a todos aquellos que se quejan de Axl Rose, ya quisieran tener esa edad y, no sé, hacer otras cosas que no pueden. Ok, pues vámonos con esta de Rush, que me gusta muchísimo y que se la dedico a mi amigo Dorian Z. Hasta Chile, hermano. Me gusta mucho este tema. Espero que te haya gustado. Espero que te esté latiendo. Pues, sigue enviándonos los temas, los programas. Estoy todo distraído por estar leyendo acá estupideces. Síguenos enviando esos grandes programas que nos envías. Que, por cierto, estás de vacaciones, hermano. Así que espero que dentro de lo que cabe en tu espacio libre puedas escuchar este podcast y disfrutes este tema de Rush. ¿Qué? Va dedicado con mucho cariño para ti, hermano. ¡Abrazo! Era lo que le estaba diciendo. ¡Ah! ¡Maldito pitch! Ok, aquí tengo yo una bronca. No sé qué voy a hacer con esto. Creo que configuré mal. Uy, güey. ¿Cómo se oye esto? Chíquenlo. Ah, no sé qué voy a hacer. Se me movió aquí esto. Vamos a ver si podemos. Ok. No. Aquí está pasando algo horrible. Vamos a... Ok, no. No estés de loco. Y sigue estando de loco. Entonces es de este lado. Parece que ya quedó. Sí, parece que ahí quedó. Ok. A ver, vamos a echarle para atrás. Ok, bueno, después de este desperfecto que nos iba a afectar mucho en la transmisión, parece que ya lo arreglé. Quiero pedir una disculpa, pero también es parte de, ¿no? Lo estamos grabando en vivo, yo no voy a editar absolutamente nada. No me gusta, no soy ese tipo de persona que se puede editar para que se escuche el podcast así bien chi. Y que vean que ese güey es la verdad. No. A mí me gusta que se escuche también que es natural, que se hace de manera física. Y no, sin ediciones. Sin ediciones. Y vamos a escuchar a Rush. ¡No! Soy genial así la rolita, ¿eh? Vamos a echarle un cachito nada más. Ok, bueno, no quiere. ¿Por qué se está moviendo? A ver, vamos a ponerle stop acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ahora vamos a dar el play de nuevo. Sí, tengo una bronca aquí. No voy a editar este podcast, ¿no? Así se va a quedar. Entonces, vamos a ver. Junto conmigo ustedes me van a ayudar. Ok, creo que ahora sí ya quedó. Ahora sí ya quedó. Ahora no sé por qué. Ok, vamos a darle stop a las dos rolas, vamos a ver qué pasa. Bienvenidos a las clases chafas de su servidor Roy Camus, referente al Virtual DJ. ¿Qué hubo? Ahí entró un sonido. No me gustó. Ah, es de la otra computadora. Ok, muy bien. Bienvenidos también al programa de podcast de errores, bloopers y de toda la cosa e índole. Ahora sí, creo que sí queda. Vámonos con Rush. ¡No queda! Ok, este es el programa que he tenido que hacer reparaciones más largas en mi vida, veamos. No quiere. Ok, va de nuevo. Ok. Según ya quedó. Ok. Vamos a ponerle stop a esto. No sé por qué se cambió. Ah, miren nada más. Aquí pasa algo muy extraño. Ok. ¿Qué pasa aquí? Quitemos absolutamente todos los auto pitch. Y dejemos solamente el tercero. Y subamos al fondo. El heavy load de esta semana se va a llamar Vengan y escuchen mis pendejadas que estoy haciendo en Virtual DJ. Ok, vamos a ver qué pasa. Play. Según ya quedó. Pero le muevo acá. Le pongo stop. Vámonos de nuevo. Pero si tengo el fondo y le doy play acá. Ok, ya entendí. Ya entendí qué está pasando. Ya entendí totalmente qué está pasando. Me voy a tardar un poco. Regreso. We'll be right back. Ok, bueno, por fin se pudo, ya sonó esta de Rush, la cual le dediqué a mi amigo Dorian Z hasta Chile. Mencionaba yo que me recuerda mucho la banda a Dorian, no sé por qué, o sea, no es tanto que sea así como que el estilo de Dorian, pero me recuerda mucho Rush a Dorian Z, no sé, bueno, pero dedicado, ¿cómo se llama? Limelight, exactamente. Está muy bien lograda de Rush. Me gusta bastante. Ok, vamos a seguir poniendo música. Esto es el Heavy Blood, nuevo podcast, o sea, un nuevo episodio, porque ya a rato de estar haciendo el Heavy Blood, un par de años tiene que lo hacemos, pero a veces por exceso de trabajo, situaciones, agenda, es difícil realizarlo. Entonces, pues, vamos a poner algo de la autoría de Linkin Park, porque no está interpretada esta versión de Crawling con Linkin Park. Esta versión, déjenle abro por acá, es hecha por Aaron Lewis o Lewis o Lewis, algo así, y está muy chida. Vamos a regresar, vamos a poner más música. Algunas partes importantes de este podcast fueron olvidadas, pero bueno, las vamos a ir retomando. Fue largo y difícil poder retomar el podcast después de la avería, pero bueno, ya estamos por acá y vamos a arrancar. Vamos a escuchar esta versión de Aaron al tema super famoso de la banda Linkin Park, y pues recordando a Chester, aunque no sea aniversario luctuoso, recordando a Chester y hablando de aniversarios, no luctuosos sino de cumpleaños. Pues es el cumpleaños de Axl Rose, así que por supuesto que vamos a poner algo de Guns N' Roses. Así que vámonos corriendo, venga. We're gonna totally try something that we haven't even run in any way, shape or form. I think they'll know what it's for. Confusing. beside my own reflection. It's haunting how I can seem to find myself again. My walls are closing in. I've felt this way before, so want to get there, right? Wow. It's been a rough couple years in the music industry, man, but the greatest part about it is these amazing artists left us with some beautiful music that's immortalized forever, so very grateful to be a part of that industry. We'll be right back. Ok, bueno, ahí estuvo Guns N' Roses con Sweet A Child of Mine. Y anteriormente la versión de este compa llamado Aaron con un tema de Linkin Park llamado Crawling. Ok, bueno, pues el magnate de la voz twang del heavy rock, Axl Rose, cumple 60 añotes. Bueno, este compa tiene una de las mejores voces de todos los tiempos referente a lo que es hard rock y heavy metal. Tenía una técnica increíble. Había mucho en su tesitura, en su timbre, en su técnica. Y aparte era un músico nato, pianista, gran cantante, letrista, líder de una de las mejores bandas del mundo, que es Guns N' Roses. Guns N' Roses. Y pues cumple 60 años este compa, de los que todo el mundo se queja de que, es que ya no tiene voz. Güey, tiene 60 años. No mames. O sea, su mejor etapa fue entre los 18 y 50 años. O sea, ya los últimos 10 años ya nada más está de panzazo. O sea, él, la verdad, es un gran amante de la música. Por esa razón yo creo que no se retira de las tarimas, de los escenarios. Pero la verdad, el señor ya dio todo lo que tenía que dar. Ha escrito uno de los éxitos más famosos del rock and roll de todos los tiempos, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. O sea, ya hizo todo lo que han soñado millones y millones de músicos, millones y millones de bandas. O sea, ya exigirle más a Axl Rose, ya. O sea, sí, tiene una voz rara en vivo. Su técnica la perdió. Pero yo creo que más que perderla, ya no la usa porque requiere un recurso físico excesivamente grande. Entonces, pues por lo mismo, pues ya, como no lo tiene. Si se dan cuenta, ustedes pueden escucharlo, tan solo un pedacito aquí, en esta que se llama Bad Obsession. Aquí en este tema está cantando en un modo relajado, así como, pero esa técnica la evolucionaba y en vivo la llevaba a diferentes modos. Era un músico nato, era un cantante impresionante que tenía una voz natural al hablar, muy grave, pero podía alcanzar unos agudos increíbles gracias a su técnica. Y aparte utilizaba algo muy extraño. La armoniquita es genial en este blues de Bad Obsession. Démosle play a esta de este lado, que en voces utiliza otra técnica. Solo como revisión. La idea no es dejar el tema completo, solamente es una pequeña revisión de la técnica de el magnate de la voz twang del hard rock. Take me down to the paradise, Tenía ese modo twang a la hora de cantar, pero también, si lo percibes, también tenía ese modo rasposo que era muy importante en el heavy ochentero. Esa voz garraspienta que se escuchaba como si se estuviera rompiendo la voz, que la persona iba a quedar afónica. Él mezclaba mucho el recurso y el estilo, lo tenía bien logrado y aparte lo sabía manejar muy bien en vivo. En vivo yo creo que fueron las mejores presentaciones de Guns N' Roses. Eran geniales en estudio, pero en vivo, wow. Tan solo en esta parte, genial, escuchen. Una voz increíble, si ya detectan ahí, tiene esa garraspera que requiere de mucho recurso, mucha energía, el mantener la voz ahí, es mucho empuje y aparte mantener las notas es difícil porque está utilizando prácticamente como que dos técnicas, la técnica garrasperona y la técnica twan. Entonces ahí se escucha un Axl Rose así super mega poderoso, y lo que él hacía pues no es que él lo haya inventado, yo creo que se lo escuchó a otros cantantes y lo imitó, pero él fue el que lo trajo a los noventas, porque si te pones a escuchar un poquito de música setentera, sesentera, te vas a encontrar con muchos cantantes así. O sea, realmente no descubrió el hilo negro. Este compa traía toda la escuela de Janis Joplin y de Robert Plant. Era así como ellos, con la potencia y el ímpetu de Janis Joplin. Y la sensualidad de Robert Plant, pero con una nueva técnica, en este caso una nueva tendencia a querer escuchar siempre agresivo, enojado, destructivo. Yo creo que es Axl Rose, dentro de su línea de cantante de hard rock y heavy metal, no hay quien le gane, Había muchos de su tiempo, por así mencionar, pues este compa de Skid Row, no me acuerdo cómo se llama. Se me olvidó cómo se llama ese güey. Eso que hace en la voz al final, mantener la nota así, con su técnica rasposa, twang, así todo el tiempo, y el vibrato que tenía Axl Rose, imperdible. Una gran voz del rock vivo, del hard rock vivo mundial, y el líder de una de las mejores bandas de todos los tiempos, Guns N' Roses, cumple 60 años. Ok, vamos a poner ahora a un cantante que también le gusta mucho utilizar ese estilo twang, así como que con la nariz. Aparte, pues parece que tiene bastante nariz, suficiente nariz para usar, y un super cantante. La verdad, a quien yo admiro mucho, aparte es mexicano, aparte canta en una de las mejores bandas de México, aparte pues es buenísimo. Vamos a poner del Vértigo Vivo, que es su DVD oficial, filmado en este lugar que ya tiene rato que no abre. No sé qué sucedió después de la pandemia. Uy, ya hasta se me olvidó el nombre de este lugar. Bueno, igual y de regreso recuerdo un poco. Vamos a poner Vértigo, del Vértigo Vivo. Vamos a poner Víctima. Exactamente. Víctima del álbum, del DVD oficial de Ágora. En esta, pues ya lo mencioné, ¿no? Versión en vivo. Es buenísimo. Vámonos corriendo. We'll be right back. Ok, bueno, hay un dicho que dice: encarrerado el ratón, chingue a su madre el gato. Entonces, pues es lo que vamos a aplicar ahorita. Pues ya que estamos con Ágora, por ahí me encontré un disco doble. Dentro de las curiosidades de Metal Corrosivo, nos encontramos un disco doble donde viene una versión de Ágora a un tema de Los Ángeles del Infierno. Es un disco tributo a Ángeles del Infierno. Es un disco grabado en el Teatro de los Sueños, el estudio de grabación de mi amigo Paco el Mago Rodríguez, a quien le mando un fuerte saludo, quien es guitarrista de Big Heart y Ocean Project. Y vamos a poner esta versión de Ágora al tema Maldito sea tu nombre de Los Ángeles del Infierno. En mis sueños siempre estás. Este tema, tributo a Ángeles del Infierno, fue grabado aproximadamente hace como 17 años. O sea, la verdad, está muy bueno. Bueno, vámonos corriendo. Wolf Mother lanza un nuevo álbum, se llama Rock Out, y vamos a poner el track número 5, y así suena este track. Están los Wolf Mother del nuevo álbum 2021, Rock Out. El tema es Only Way y es el track número 5 del disco de larga duración, que está muy bueno. Pues suenan a Wolf Mother, no hay nada más ahí. Ok, Battle Song de los Motor Jesus. Son estos de Motor Jesus. Los conocí gracias a mis hermanos. Entre los tres hicieron un top bastante extraño y bien logrado, independiente. Jan, John y Germán, cada uno hizo un top grande, buenísimo, bien logrado, bien investigado. Y ahí, dentro de, me parece que el top de Germán y el de el buen John, aparece este álbum de Motor Jesus. Déjenme checar. Bueno, se me olvidó el nombre. Por ahí debe de aparecer. Okay. Es el nuevo Hell, no sé qué. Hellbreaker. Exactamente. Así se llama ese disco. Está muy bueno. Se lo recomendamos mucho. Es un pedo fumado bastante interesante. Les va a gustar mucho. Ok, Ok, bueno, le quedan tres rolas a este desmadre del Heavy Blood. Y pues, acá está. Nos enteramos que la banda Savage Existence regresa a México. Ya me preguntaron por ahí. Oye, ¿ya sabes que el Savage regresa? Pues obvio que ya sabemos que el Savage regresa. ¿Cómo no vamos a saber que Savage Existence va a regresar a México? O sea. Ok, bueno, pues en honor y pues haciendo un poquito de mención, vamos a poner Animals, la homónima del álbum debut de esta banda, que por cierto está por lanzar otro disco y parece que los van a lanzar como tortillas y no van a parar nunca. Vamos a poner esta, que está muy buena. Yo soy Roy Camus y esto es Metal Corrosivo BR Radio. We'll be right back. Ahí están estos compas de me iba a decir Avenged Sevenfold. The Savage Existence, exactamente. No sé por qué dije Avenged. Ah, no, ya sé qué iba a decir. Iba a decir Dark Avenger, que son la banda que tenemos aquí de fondo, y vamos a poner un tema de ellos, por supuesto. Vamos a poner dos temitas, sí, para despedirnos ya. Dos temitas para cerrar el Heavy Blood de esta semana, y ya no vamos a dejar de grabarlos cada semana, y ahora sí es promesa, y gracias a la gente que manda mensajillo, a la gente que pregunta por los podcasts, a la gente de Twitter, que es donde preguntan mucho por el podcast, donde hemos estado muy en contacto con la gente, con las bandas, con todos. Y a diferencia del Facebook, ahí en el Facebook es mucha grilla. Creo que porque están todos ahí, todos así, todo, apretados como en el metro, se empiezan a empujar todos y echan mal pedo. Y qué chido es estar en Twitter. Un saludo de nueva cuenta a mis amigos en Twitter: Héctor Becerra, Jan Santa Coloma, exactamente. A mi amigo John, no recuerdo tu apellido, hermano, creo que ni lo sé. Germán Aveleira, que por cierto nos acaba de enviar una nueva review, así que estén pendientes de metalcorrosivobrradio.com. Le vamos a subir una nueva review. Saludo a mi amigo Zenón, a nuestro amigo Velat Legion, a nuestro amigo Damián Carenza, Dorian Z, por supuesto, a toda la gente de Twitter. Ok, vámonos con dos temas de Dark Avenger y así le damos cierre al Heavy Blood de esta semana, no sin antes agradecerle a todo el público porque se haya conectado un ratito aquí al podcast que vamos a estar subiendo, por supuesto, a la plataforma de Zeno, iVoox, Mixcloud, Spreaker, Archive. Y como lo dije, vamos a hacer ya pequeños segmentos de unos segundos para estar subiendo a redes sociales, porque es lo que hace falta, que se difunda un poquito más y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, hoy sonó Agora, Savage, muchas bandas muy buenas. Es un buen podcast, así que vámonos corriendo, vamos a poner una de este álbum. ¿Cuál será? Ok, acá la tengo, vamos a poner Smile Back to Me. Esta se va completita. Y después vamos a poner el track siguiente, que es el track número 3, King for Moment. Los dos tracks de esta banda llamada Dark Avenger. Exactamente. Vamos a escuchar los dos. Yo soy Roy Camus. Gracias. Mande mensajillo metalcorrosivo@gmail.com. Mande mensajillo a WhatsApp. Búsquenlo. Está en todas las redes sociales. Bye. There's a shadow that blows in the sky. fights the dark and looms engulfing the uncertainty. The closer we are to the light, now I talk to you. Turn your back to me. You better take on me. You know I'm just right here. And I will always be La regué, señores, la regué horriblemente, la regué horrible. En cada uno de los podcasts que ustedes van a poder escuchar en la plataforma Metal Corrosivo, va a haber una pequeña intromisión. Así es una intromisión, vamos a estar de metiches. En medio de la escucha de todos ustedes, vamos a estarles poniendo música que a lo mejor no va en concordancia. Bueno, ¿y por qué lo menciono así? Bueno, RST, UP, OPQ, RST. Estoy buscando por orden alfabético. Estoy ciego. Acá está. Ok, yo les voy a hablar de bandas en especial, en este caso pues de todo tipo, de toda índole. Vamos a cerrar con Dark Avenger, obvio, pero quiero recomendarles a una banda que va a estar sonando muchísimo en Metal Corrosivo y van a estar escuchando hablar mucho, mucho, mucho de ella. La banda se llama Ocean Project y están por comenzar a grabar su nuevo larga duración. Ellos ya tienen dos discos, el primero se llama La Expedición y el segundo es Lamentos. La Expedición salió en 2009 y Lamentos me parece que entre 2015 y 2016. Ok, bueno, pues la banda es liderada por tres grandes músicos: Paco el Mago Rodríguez, Raúl Beristain y mi gran amigo Ángel Potter. Hermano, olvidé tu apellido, pero ahí está. Entonces, les voy a poner El Llamado del Mar, que es un tema instrumental de su álbum La Expedición. Y van a estar escuchando en todos los programas de Metal Corrosivo y regularmente en las transmisiones y hasta en las entrevistas en YouTube. alguna mención de Ocean Project. Y más adelantito les voy a ir contando por qué les hablo tanto de Ocean, porque vienen sorpresas y algunas cosillas con esta banda. Así que vamos a poner esta completita y después vamos a cerrar con este tema de Dark Avenger que se llama King of... No, King for a Moment, así es como se llama. Entonces, con estas dos rolas nos despedimos del Heavy Blood de esta semana. Y no olviden escuchar todos los podcasts que se van a encontrar en la plataforma de Metal Corrosivo BRRadio.com. Ahí los vas a poder escuchar directito y aún así en todas las redes sociales los vamos a estar posteando. Yo soy Roy Camus, ahora sí, se los juro, bye. Thank you. Rusty Wall.